Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy día internacional para la eliminación total de las armas nucleares. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Oriana Chirinos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Cultura al día. Chucho Sanoja es declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Presidente Maduro, hoy es un día histórico y trascendental para Venezuela y Colombia. Renuevan vocería del Consejo Comunal Maravilla en Miranda. Venezuela ensamblará modelos de carros iraníes en el país. Pueblo de Cuba ejerce derecho al voto en referendo sobre Código de Familias. Taurinas de Girardot demostraron superioridad ante Mineras de Cojedes en baloncesto. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó sobre la suscripción del certificado emitido por el Instituto de Patrimonio Cultural que acredita al fallecido director de orquesta, compositor y pianista venezolano, Chucho Sanoja, Jesús Sanoja Rivero, como Patrimonio Cultural de Venezuela. El ministro expresó sentirse honrado por haber suscrito el documento que lo acredita como portador patrimonial de la nación venezolana. Además, recordó que el músico cumpliría 96 años el pasado 23 de septiembre. La periodista Erika Ortega Sanoja, nieta del destacado músico, también expresó su agradecimiento al ministro de Cultura y a Dinora Cruz por reconocer la trayectoria de su abuelo en el campo musical. La Fundación Isaac Chocrón hizo entrega el día de ayer de los premios Chocrón 2022. Cabe destacar que debido a la pandemia y sus restricciones, el jurado debió calificar casi 3 años de producciones acumuladas, representadas en 33 obras teatrales. En las categorías de actuación, Betania Llanes y Rafael Monsalve fueron los galardonados. En dirección fueron 2 los ganadores, Omar Churión y Andreina Pulidor por Penitentes y This is Salem, respectivamente. Por su parte, el premio de dramaturgia fue para David Fonseca por su obra Cartografía del Nihil. Asimismo, el premio honorífico a la trayectoria teatral en esta 8ª edición fue para el Centro de Creación Artística TED, quienes cumplen 50 años de trayectoria teatral este próximo 11 de diciembre. El director del centro, Guillermo Díaz Yuma, fue quien ofreció el discurso de agradecimiento al recibir el galardón. Son las 12 y 6 minutos. Somos noticia. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía se prepara para iniciar el segundo periodo de talleres gratuitos de cinematografía durante el mes de septiembre. La propuesta formativa de Cine Guerrilla estará a cargo del realizador de Azotes en Llamas, Jackson Gutiérrez. El primer taller se desarrollará bajo una modalidad mixta y cuentan con 88 participantes de todo el país, incluyendo los inscritos de Bolivia, Colombia y España. Por su parte, el término cine guerrilla se refiere al método de producción de películas a bajo costo y de esquema independiente. El presidente del CENAC, Carlos Aspurua, anunció igualmente la segunda fase para cine guerrilla en el mes de octubre, esta vez desde el estado Mérida, donde en el marco del taller se filmará la película sobre Luis Enrique Cerrada, conocido por el apodo de Machera. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, realzó el día de hoy como un día histórico y trascendental para Venezuela y Colombia, países hermanos que reabren sus fronteras. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado ratificó que ambas naciones retoman sus relaciones diplomáticas y continúan dando pasos firmes para avanzar en la apertura total y absoluta de la frontera colombo-venezolana. A partir de la asunción del presidente Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto, ambos gobiernos acordaron iniciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la normalización progresiva de los lazos de respeto, cooperación y hermandad. Somos noticia. El repudio del pueblo venezolano a los mecanismos de coacción contra Venezuela y otros países y otros temas fueron los puntos resaltantes del mensaje enviado este sábado por el presidente Nicolás Maduro a la 77ª Asamblea General de la ONU, en la Carta Abierta a la Humanidad, presentada por el canciller Carlos Faría. Y es que nunca estuvimos tan conscientes de ser una sola comunidad, una y múltiple a la vez, como en esta coyuntura que ha puesto en vilo aquello que compartimos y nos iguala, la vida. Esta misiva sale del corazón de la República Bolivariana de Venezuela, un país del que muchos han oído hablar y del que, paradójicamente, poco se sabe en relación a su verdad política, su identidad histórica y su realidad concreta. Ciertamente se ha tejido una perniciosa campaña mundial de descrédito y estigmatización contra nuestro pueblo, nuestras instituciones republicanas y contra nuestra revolución democrática, por el simple hecho de desafiar en las postrimerías del pasado siglo al régimen de pensamiento único que se impuso al mundo bajo la máscara de la economía de mercado y la globalización neoliberal. Maduro enfatizó temas importantes como el ofrecimiento de nuestro país como mediador en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, siendo el diálogo el mecanismo para una solución y entendimiento entre las partes. Por otro lado, el mandatario nacional también se refirió en su mensaje a las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Además, precisó que se trata de medidas crueles que pueden ser calificadas como crímenes de lesa humanidad que atentan contra los derechos del pueblo venezolano. Son las 12 y 10 minutos. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, informó a través de su cuenta de Twitter que se dio inicio a la reconstrucción y recuperación total de la empresa colombo-venezolana Monómeros para la activación de la producción de fertilizantes en Colombia. A su vez, el vicepresidente difundió imágenes de la descarga del primer buque enviado desde Venezuela de la empresa Pequiven con un cargamento de urea procedente del complejo José Antonio Anzoátegui para reactivar la petroquímica con sede en Barranquilla. Asimismo, el vicepresidente afirmó que pronto nuestra industria será la primera en suministro de fertilizantes para los productores del campo colombiano, esto en pro de reactivar la producción para la agricultura del hermano país. Regionales. La vocería del Consejo Comunal Maravilla del Estado Miranda fue renovada con más de 300 electores. Teresa Serrano, habitante de la comunidad, ofreció unas palabras. Hola, buenas tardes, amiga. Bueno, sí, aquí nos encontramos en una fiesta electoral en este momento, adecuando o renovando las vocerías completa de este Consejo Comunal Maravilla Centro, un Consejo Comunal que forma parte de los 10 que conforman nuestra comuna agrícola Las Tomaví de Buró. Hay caras nuevas, sí, precisamente, jóvenes participando en la renovación y la participación, atendiendo el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien preocupado le está dando el reimpulso a los consejos comunales, a la participación ciudadana, ya que a través de la pandemia y lo que estuvimos viviendo, la situación estuvo calmada, pero ya hoy este consejo comunal decidió elegir y renovar todas sus vocerías con personas jóvenes. Los jóvenes que formarán parte de las vocerías están en edades comprendidas entre los 15 y 16 años, Por otro lado, la población de la comunidad asciende a 462 habitantes y 328 electores. Debido a la pandemia y las restricciones, la comunidad no realizaba un proceso electoral desde el año 2017. Por su parte, Serrano expresó su emoción por la fiesta electoral y comentó la gran participación de todos los habitantes. Son las 12 y 12 minutos. Los trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana ubicaron sus gandolas en el municipio Bolívar del estado Táchira como parte de la apertura de la frontera colombo-venezolana. El conductor Nelson José Fernández ofreció sus declaraciones. Fernández confirmó que el viaje hasta la entidad fue largo, ya que partieron desde la ciudad de Puerto Ordaz el día viernes. Sin embargo, el conductor reafirmó su apoyo y el de sus compañeros a la causa y los acompañó con el lema de su gremio, "Producir es vencer". Economía. Venezuela comenzará a ensamblar nuevos modelos de vehículos iraníes para comercializarlos a través de la empresa de fabricación de automóviles Venirauto, industrias ubicadas en Maracay, estado Aragua. Los nuevos planes, que buscan el fortalecimiento del motor automotriz en el país, forman parte de los acuerdos firmados entre Irán y Venezuela tras la Feria Científica Tecnológica Industrial que se llevó a cabo durante los días 14 y 18 de septiembre en el Poliedro de Caracas. Por su parte, el ministro para el Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó esta semana que son 20 representantes de concesionarios venezolanos mostraron su voluntad de participar en la comercialización de los vehículos y los tractores marca Saipa a Irán Codro Company, ofrecidos en la reciente feria. Este domingo, el propietario de la empresa exportadora venezolana Caribbean Plus, Radame Silva, informó que en sociedad con la Asociación de Aguacateros Basidenses se logró la primera exportación de 5.000 kilos de aguacate a la Federación Rusa. Silva declaró que con esto se demuestra al mundo que se ha roto el cerco que han forjado contra el país con el bloqueo económico. Respecto a los costos de este alimento, Silva destacó que en el área euroasiática el aguacate es una fruta de alto valor monetario y que actualmente la empresa está apuntando a dicho mercado euroasiático. Noticias del Alba. El referendo sobre el Código de las Familias se realizó el pasado domingo en la isla de Cuba, con 4.961.775 participantes que ejercieron su derecho en las urnas a pesar de las fuertes lluvias. De acuerdo al portal web Prensa Latina, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Tomás Amarán, informó que luego del cierre a las 2 de la tarde, hora local, se confirmó una participación del 54.82% del total de inscritos en la lista actualizada de electores. Más de 8 millones de cubanos fueron convocados a ejercer el voto sobre un nuevo código familiar que introduce un novedoso concepto en el ámbito del derecho familiar en Cuba, entre ellos la responsabilidad parental, autonomía progresiva y el matrimonio igualitario. Son las 12:16 minutos. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua publicó el listado definitivo de los candidatos y candidatas a alcaldes, vicealcaldes y miembros de los consejos municipales, en cumplimiento con el calendario para los comicios el próximo 6 de noviembre. Además, indicó que los nicaragüenses elegirán 6.088 cargos públicos y que el número de candidaturas presentadas entre todos los partidos políticos y alianzas es de más de 27.000 candidatos o candidatas distribuidas en todos los municipios del país. Asimismo, informó sobre la entrega del padrón electoral y la cartografía electoral definitiva de los comicios municipales 2022 a los partidos políticos y alianzas de las agrupaciones políticas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. en otras latitudes. El Departamento de Salud de Puerto Rico informó que hasta el sábado se registraron un total de 16 fallecidos por los efectos causados por el huracán Fiona tras su paso en la isla, reseñó una agencia de noticia internacional. A través de un comunicado, el Sistema de Vigilancia de Fatalidades del Departamento de Salud anunció las causas de los decesos. Uno de ellos fue directo, 3 indirectos y los 12 casos restantes están bajo investigación de las autoridades. En la última semana, la policía puertorriqueña precisó varios fallecidos relacionados con los efectos del huracán, identificando a un hombre de 70 años que se encontraba en un cuarto de su residencia manipulando un generador eléctrico, el cual explotó y murió calcinado en el barrio Hato Arriba, en el pueblo de Arecibo. Son las 12 y 18 minutos. La Fiscalía General de la República de México anunció la detención de Cristian Solís Arriaga, uno de los dueños de El Pinabete, la mina del estado mexicano de Coahuila, donde quedaron atrapados 10 trabajadores a principios de agosto del año en curso. De acuerdo al portal web RT, las autoridades señalaron en un comunicado que ha sido detenido por su probable responsabilidad en el delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República continúa con la búsqueda de los otros 2 imputados en el caso, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas. Somos periodismo. Deportes. Las aragüeñas taurinas de Girardot quedaron por encima de sus contentoras, Mineras de Cojedes, al vencerlas con un marcador ajustado de 79-73 en la Superliga Femenina de Baloncesto. Girardot fue el equipo vencedor de la serie de 2 encuentros realizados en Tinaquillo, en el gimnasio Federico Sánchez. Con esta victoria, Taurina suma 6 triunfos sin derrota alguna, quedando en el primer lugar de la clasificación. Por otro lado, las oriundas de Cojedes suman 4 derrotas y solo 2 victorias. Guadalupe Díaz fue la protagonista de esta contienda al comandar el triunfo de Taurinas, con 14 encestadas, 3 rebotes y 3 asistencias. Son las 12 y 20 minutos. El ministro de Juventud y Deportes, Achraf Sobhi, informó que Egipto propondrá organizar los Juegos Olímpicos del 2036, coincidiendo con la visita del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. El responsable del movimiento olímpico afirmó que el presidente, Abdel Fattah al-Sisi, ha dado su acuerdo para que Egipto se postule como sede de los Juegos 2036. Asimismo, a comienzos de septiembre, Egipto anunció estar en negociaciones con Grecia y Arabia Saudita para representar una candidatura común al Mundial de Fútbol de 2030, la cual se enorgullece de haber organizado numerosos campeonatos mundiales en los últimos 3 años, como el Mundial de Balonmano en 2021. Somos periodismo. Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Natalie Pérez Rego, directora de la Escuela de Teatro Musical de Petare. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 21 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Cabimas del estado Zulia, existen testimonios de acontecimientos y recetas que son transmitidos oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen algunas de estas recetas para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano.

Ah, ok, maravilloso. Entonces fue algo ligado al espacio de una vez. No tuvieron que pasar por eso de buscar un espacio para la escuela. No, realmente, o sea, lo que sucedió fue que Diana Preti, uh-huh, fundadora de la escuela, quien trabajó muchos años para Producciones para el Agua, okay, trabajó en el proyecto de renovación del teatro. Okay. El teatro tenía mucho tiempo sin ser adaptado por la comunidad de Petare, uh-huh, y se hizo un proyecto bellísimo para restaurarlo. Una vez que el teatro estuvo listo, actitudes que tenían era cómo darle vida a este teatro y cómo hacer que la comunidad se acercara de nuevo al teatro y se creara una programación cultural dentro del mismo. Y de allí nace la idea de crear una escuela de teatro musical gratuita para los niños de la comunidad. Y ella empieza como a imaginar cómo sería esta escuela, me llama para que forme parte de ella. Y bueno, empezamos a soñar. Ay, qué bello, de verdad. Y en este proceso de buscar personas que apoyaran esta iniciativa, ¿a quiénes acudiste para empezar a armar el equipo? Desde lo administrativo, lo técnico y todo el profesorado. Bueno, la escuela al principio era muy pequeña. Empezamos con 8 niños y, uh-huh, 3 áreas de formación, las cuales eran actuación, canto y danza. En actuación estaba Diana, como profesora de actuación y directora del montaje final. Yo estaba en canto y como dirección musical, uh-huh, y tuvimos una profesora de Petare en el área de danza. Okay. Entonces el equipo era un equipo pequeño que además tenía el apoyo de una psicóloga social que siempre ha sido una figura súper importante dentro de la escuela, justamente para no nada más tener apoyo en áreas pedagógicas para quienes estuviésemos ahí que necesitáramos cualquier tipo de guía, sino sobre todo también para apoyar a los niños en sus procesos y a los padres si en alguno tuviese una inquietud, cualquier cosa que necesitieran alguna especie de guía o de apoyo, esa figura está allí y esa figura ha permanecido en la escuela durante todos esos 10 años. Excelente, de verdad, un apoyo fundamental. Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que aquí en Venezuela la forma de teatro musical no es muy realizada y es un proyecto bastante ambicioso justamente porque implica varias disciplinas. Entonces, ¿por qué hacer una escuela sobre teatro musical? Bueno, como te contaba, Diana trabajó muchos años para Producciones Palo de Agua, uh-huh, quien es conocida por haber montado varios musicales. Yo también trabajé con ellos. Ellos montaron, yo estuve en Jesucristo Superestrella, El Venezo sobre el Tejado, Los Productores. Okay. Entonces era un área familiar para nosotras, a pesar de que de repente para otros no lo sea tanto, claro, para nosotros sí lo era. Y pensábamos que era sumamente atractivo y además una formación muy integral para los niños de la comunidad, porque además de hacer teatro, pues obviamente tenían música, tendrían canto, tendrían danza, y la idea era hacer una propuesta, eso, lo más completa, lo más integral posible, a pesar de que empezamos pequeñito, pues, como te contaba, con 3 áreas de formación. Ahora son 6 áreas de formación, la escuela creció muchísimo, todo lo que pasa en 10 años, pues. Claro, claro. Y cuéntanos, ¿ya tenían el plan de renovación del teatro? ¿Encontraron una manera de darle vida al teatro? Y eran algo en lo que ustedes estaban muy bien formadas. Ahora, ¿cómo hicieron para hacer que la comunidad se interesara en acceder a esa escuela? Que los jóvenes de Petare se interesaran en estudiar en la escuela de teatro musical. Bueno, la verdad no fue fácil. Okay. Se hizo un trabajo de promoción en la comunidad, pero costó un poco que confiaran y que se acercaran, porque precisamente el teatro tenía mucho tiempo sin funcionar. Okay. La escuela, a pesar de no ser un proyecto del teatro, funcionó en sus primeros años en el teatro. Uh-huh. Entonces, había que acercar a la gente. Cuando nos dimos cuenta que no estábamos teniendo mucho éxito con una simple promoción, empezamos a visitar las escuelas de la comunidad, acercarnos, invitarles a dejar volantes, y de esa manera logramos que más niños se sumaran. Y ese primer año, que empezamos con 8 niñitos, uh-huh, teníamos solo 8 pequeños en el aula, al final del año de formación ya teníamos 16, 17 chamos. Wow, qué bello. Ahorita estamos conversando con Natalie Pérez Rego, directora de la Escuela de Teatro Musical de Petare. Natalie, comentaste algo que me llamó la atención, que es que empezaron con 3 áreas básicas de formación y que ahora son 6. ¿Cuáles son esas nuevas 6 áreas que ahora tiene la escuela? Bueno, la escuela, a medida que fue creciendo y que los estudiantes fueron creciendo, vimos que era importante seguir enriqueciendo el currículum. Entonces, después de tener estas primeras 3, que eran canto, actuación y danza, se sumó apreciación musical. Después se sumó acercamiento al teatro y biblioteca, que es una área que está pensada como un poco sobre la historia del teatro y para estimular la lectura. Y se sumó también voz y dicción. Entonces ahora tenemos estos 6 áreas. Un programa de estudios bastante bastante completo. Gracias. Y ahora tengo entendido que hay varios colegas egresados del Centro de Creación Artística TED formando a los jóvenes, como Yariana Armas y Sara Valero Selwer. ¿Qué otros integran el profesorado y de qué área se encarga cada uno? Tenemos varios, sí. En la historia de la escuela han participado varias personas del Centro de Creación Artística TED. También porque evidentemente Viana y yo también hemos tenido vínculos de amistad y de trabajo por otras áreas, o sea, en otros espacios, con estos artistas maravillosos. Y bueno, cuando tú quieres que la escuela crezca, tú piensas en la gente que admiras y que respetas para invitar a trabajar, ¿sí? Entonces así fueron sumándose poco a poco varios de ellos. Yariana Armas, como mencionaste ahorita, no nada más ha sido profesora, sino que también es directora artística de la escuela general. Genial. Sara Valero Salvar también está desde hace 3 años en la escuela. Trabajó el primer año con el grupo de los más pequeños. Luego pasó a los grupos más grandes y pues ha brindado sus conocimientos y sus herramientas con muchísimo amor a nuestros estudiantes. Hemos tenido en realidad a muchos profesionales y tenemos un vínculo muy muy bonito con el TED. Okay, bellísimo que diferentes artistas de otros espacios se hayan sumado a esta iniciativa con los niños. Sí. Bueno, recientemente vi que la escuela, como lo mencionaste antes, llegó a su primera década de actividades. Entonces, ¿cómo podrías resumir esa travesía? Vi también que estaban haciendo diferentes actividades para sustentar la escuela y para garantizar su funcionamiento. ¿Cómo les ha ido con todo eso? Wow, a ver, el viaje estos 10 años ha sido un viaje esperanzador. Realmente ver la cantidad de familias que se acercan, de muchachos que quieren hacer teatro, y presenciarlo, o sea, ver allí en primera fila la capacidad transformadora del teatro. Es maravilloso. Creo que eso es uno de los mayores logros y regalos que me llevo estos 10 años. Como bien comentaste, este año hemos trabajado muchísimo en la campaña de recaudación de fondos para la escuela. Esta campaña se basa justamente para 10 años más de funcionamiento. Hemos trabajado, teniendo unas funciones de la obra El futuro, una cebulosa, dirigida por Sara Valero, justamente, actuada por el grupo juvenil. Es una obra profesional, es la primera que sale de la escuela a salas, vamos a decir, pidiendo una colaboración económica por parte del público para poder ver las funciones, porque en la escuela todas las funciones siempre habían sido gratuitas. Durante estos 10 años tenemos la campaña de GoFundMe, donde las personas que se animan, que están interesadas y que quieren apoyar con lo que puedan, con $1, con $5, con lo que puedan, puedan donar. Y bueno, estamos trabajando justamente en llegar a más personas, que más personas conozcan el trabajo de la escuela, lo que la escuela ha hecho y lo que quiere seguir haciendo, y se sumen a que esto sea una realidad. Claro, es una iniciativa bellísima, y sobre todo para la comunidad. y para los jóvenes. Los jóvenes ahorita que nos pueden estar escuchando, que pueden escuchar después de entrevista a través del portal web, ¿cómo hacen, cómo se acercan a la escuela si quieren participar? ¿Qué grupos, según edad, hay para que los niños se inscriban y todo eso? Bien, tenemos en este momento, justamente después de la pandemia, uh-huh, tuvimos que reciclar un poco, digamos, la dinámica del día a día, porque por supuesto, a pesar de que tenemos nuestra propia sede, es un espacio alternativo. Okay. Y ahí contamos con el apoyo de otros espacios de la comunidad que están todos muy cerca, donde podemos utilizar también como aula. Perfecto. Antes de la pandemia teníamos 4 o 5 grupos en formación continua, de forma simultánea. Entonces, okay, eso implicaba un grueso muy grande de personas, sí, transitando día a día la escuela durante toda la tarde. Claro. Después de la pandemia, por prudencia y por muchas cosas, decidimos que lo más prudente era tener 2 grupos principales y que esos 2 grupos vieran clases 2 veces a la semana, de manera que no tuviesen tantas personas al mismo tiempo en la sede. Okay. Entonces tenemos un grupo principal infantil y un grupo principal juvenil. Las edades están comprendidas entre 7 y 12 y 13 y 18. Okay. Esas son las edades en este momento. La escuela generalmente suele tener 4 grupos. Estamos evaluando si va a ser posible de nuevo tener 4 en vez de 2. Eso significaría tener 2 grupos infantiles y 2 grupos juveniles. Uh-huh. Y la forma de acercarse para saber cuándo se abren las inscripciones, etcétera, es seguirnos en Instagram. Okay. Que es @escueladeteatropetare. Okay. No teatro musical de Petare porque es muy largo. Okay. Y a través de nuestro correo, que es escuela de teatro musical de Petare, @gmail.com. Ok, sí. Entonces, también a través de las redes está Facebook también. Okay. Se va a estar publicando siempre la información, y si alguien tiene cualquier duda, cualquier inquietud, simplemente puede escribirnos o por DM de Instagram o por correo, y siempre va a estar alguien pendiente de contestarle. Ok, entonces para rectificar, Instagram, escuela de teatro de Petare. Petare. Escuela de Teatro escuela Petare. De teatro Petare. Petare. Y el correo, si es Escuela de Teatro Musical. Petare. Escuela de Teatro Musical de Petare. De Petare. @gmail.com. Ok. Sí, también nos puedes compartir o dónde se puede conseguir el enlace para la campaña de recolección de GoFundMe. Lo pueden conseguir a través de nuestra página web. Ok. Que es smpetare.com. Ok, perfecto. La gente se mete por ahí y puede colaborar ya con la escuela. Así es. Ahí entrarán, van a ver información sobre la escuela, van a ver fotos y por supuesto van a conocer el enlace de GoFundMe. Ok, perfecto. Ya para ir cerrando esta conversación, Natalie, ¿qué proyectos vienen en camino para la escuela? ¿Si tienen en proyectos otros montajes o seguir moviendo del futuro? Queremos seguir moviendo el futuro. Okay. Además que sentimos que es una obra muy bella, que tiene mucho que decir, y queremos que más personas la puedan ver, tengan la posibilidad de disfrutar de este montaje. Uh-huh. Por supuesto, el grupo juvenil que estuvo trabajando el año pasado tiene una pieza bellísima que empezó a desarrollar, y nos encantaría que continúen desarrollándola y que llegue a las tablas, o más tablas mejor dicho. Y bueno, siempre estamos inventando, siempre estamos imaginando cosas que queremos realizar. Entonces, bueno, es una mezcla de darle como apoyo a lo que ya hemos hecho y empezar a elaborar y crear cosas nuevas. Claro, darle continuidad a todo ese trabajo tan, tan hermoso. Gracias. Bueno, ya para cerrar, Natalie, no me queda más que agradecerte por esta oportunidad para hablar de la escuela. De verdad que un placer tenerte aquí hoy en el Noticiero Cultura al Día. Gracias a ti por invitarme. Gracias, Natalie. Feliz día. Muchas gracias. Igualmente. Y con esta entrevista a Natalie Pérez Rego, directora de la Escuela de Teatro Musical de Petare, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde.